voleibol en la zona sur de Acarigua. Más deportes. En Araure FM le hacemos seguimiento al deporte en las comunidades y uno de ellos es el torneo de iniciación mixto B de voleibol que se realiza en la comunidad de la municipalidad en Acarigua. Para esta tarde, Poder Judicial y Volley Power a las 6, Copositos versus Fedeval a las 7 de la noche y al cierre serán la Municipalidad contra Ligaditos a las 8 de la noche. Sigue escuchando Araure FM porque cada día nos acercamos más al evento deportivo en tu comunidad. Al regreso. El campeonato de fútbol en Algodonal tiene fecha. Más deportes en Araure FM.